más importante, porque soy el que pinta las naranjas, las mandarinas y las flores más lindas, dijo el color naranja. Y así siguieron discutiendo mucho tiempo sin ponerse de acuerdo. Y mientras discutían, el blanco, que no había abierto la boca ni una sola vez, prestó su blancura para que en una hoja de papel totalmente blanca se pudiera escribir este cuento. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No vive en la montaña, vive aquí hasta en el río, tiene una boca grande. ¿Quién es? Se llama cocodrilo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Este es un pajarito que por la tarde vi. Se mueve rapidito. ¿Quién es? Se llama colibrí. Le gusta andar tranquila, tiene un millón de arrugas, vive en Caparazón. ¿Quién es? Ella está la tortuga. Yeah. Mari, mari, po, po, mari, mari, sa, sa, mari, po, mari, sa, mari, po, sa. Me aburro, ¿qué puedo hacer? Me aburro. A veces, cuando nos aburrimos, sentimos que rápidamente tenemos que encontrar algo divertido para hacer. Pero a veces, las cosas divertidas no aparecen enseguida. Hay que buscarlas, inventarlas. Puede ser que necesitemos ese tiempo de aburrirnos para crear nuestros propios juegos y así, con nuestra imaginación, podemos transformar cualquier objeto en un juguete. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen cuando se aburren? ¿Qué hacen cuando se aburren? Igual la palabra aburrida fea. Yo hago, cuando me aburro, juego sola a veces, o no tan sola, o a veces juego con mis papás. Y también me divierto jugando al teatro, eso se olvida en el otro. ¡Chao! ¿Y ustedes? ¿Qué hacen cuando se aburren? Me aburro, me enojo. Cuando me aburro, va. Me aburro y me enojo. Cuando me aburro, juego con... A veces me encuentro con amigos en la plaza y juego con ellos. Un día me encontré con un amigo que... Un día fui a la plaza y me encontré con un amigo que tenía un monopatín. Si yo me aburro, le pido a mamá para que busquemos un amigo para jugar o una amiga. Que tengo dos amigas acá, una que se llama Martina y otra que se llama Candy. Me aburro, ¿qué puedo hacer?

Hoy escuchamos a Ana Iniesta y la Banda de la Luna. Este es un conjunto de música para chicos y chicas con un fuerte anclaje en la poesía. El espíritu musical de la Banda de la Luna se aloja en la escucha como primer paso a la música. Escuchar es una manera de estar. Y en las canciones profundizan en esa premisa, haciendo resonancia en todo lo que acontece en el mundo infantil. Los temas que hoy escuchamos en la radio fueron Una burbujita, La luna de candela, Adivinanzas y Lila, todas compuestas por Ana Iniesta. Esperamos que las hayan disfrutado. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.